Si ese aroma a pinares llegara de esta infancia, si anduviese el recuerdo más cauto, de puntillas, como si la memoria no caducara, como si la huesa silencio sin entrañas, como si tendría cenizas y sentidos. Salvada así la contradicción de hallar a mi padre sin su enjutez enferma, sin su osario, un padre mío atesorado en el tiempo común de nosotros. Rota ya la fragante infancia y rotos ya sus albores, padre, padre, en la redundancia mejor de su regreso. Parece ser que solo el verso regresa a versura, solo él la inmovilidad de lo hecho, una vana constatación. Si los pinos y toda su fragancia, claro que sí, allá mi padre padreando en su arboladura final. A este lado del muro, el jueguito escandido del poema. Veo. ¿Cuál es la infancia mejor? Doy la llave para Femero. ¿A qué este mar es tu mar de marear tu aguja? Luce así el tiempo tan campante sin su niño. Los huesitos paternales, ¿dónde fueron a Jeder? ¿O es solo tuyo el pater canto al pie de la muralla, don Jorge? Debiere volver a tu villa de paredes de Navas, tras tu muro en Castilla, tan castellana. Funge mi padre guerrero encastillado, me obligas. Un tiempo el suyo, sin su adarga, sin su albarda, sin su fasto. Apenas te concedo el ronroneo de un tango sin quebrar a prisa la madrugada. Los albores no es recordarse al gallo, pues su alba labor va puerta al puerto. Proa a su triste edificio de su fugaz Montevideo, ya ni cruel. Y si suda mi padre su sudar, sé. Una pequeña gota de ese mar, río marrón, que entorna mi conciencia muy fina a su intangibilidad, porque la gota de agua escasa ya es idea. Una traza sin huella, casi osada de sí, entrada en los años desde su nacencia quebrada. Una minúscula canción engotada, nocturna, aún sin componer. Si fuera certero, una gota gárgola que suministra la muerte, porque no fueras a creer que cualquier dribbling elude la insistencia de su porfía funesta. Es decir, sin temor a descubrir su desembocadura, sin mayores mohines que solo pueden empeorar las cosas. Uno puede pasársela mejor agotado en su luz reflejada, mejor en términos comparativos, no creas, que de vivir bajo la pendencia de un cabello, tu gota, mi gota, la gota incluso que vertiera a mi padre y que aún fulge en sus ojos, ya no vistos entre nuestros pinos, trocarían en espadas, amores.